silvestres y mascotas. Hasta que no hayas amado un animal, una parte de tu alma estará dormida. Bienvenidos, estimadas y estimados protectores, a su programa Silvestres y Mascotas. Es un placer tenerles hoy, donde tendremos el gusto de acompañarles en esta hora de transmisión. Hasta que hayas amado a un animal, una parte de tu alma estará dormida. Hemos adoptado esta célebre frase del escritor Anatole France como eslogan de nuestro programa, partiendo de este noble principio, Silvestres y Mascotas. Es un programa dedicado al mundo animal en general, y lo que queremos es que podamos proteger a todas las especies en su hábitat, o en el nuestro, si el caso lo amerita. Tenemos el imperioso deber de cuidarlos, resguardarlos, preservarlos. Este programa pretende dar aportes, conocimiento y sobre todo culturizarnos en este sentido. Para ello les presentamos las siguientes secciones. Mascotas urbanas. Cuido y protecciones de mascotas y animales en ciudades o pueblos. Clínica veterinaria, damos a conocer aportes del cuidado médico. Animales en la historia, conoceremos aquellos animales que por sus hazañas y particularidades han hecho hito en la historia. La escuelita, breves consejos de educación y capacitación. Mundo silvestre, apasionante recorrido por el reino animal. El buzón de silvestres y mascotas. Es el correo donde recibimos y damos lectura a sus diferentes comentarios y sugerencias. Dedicada a ti, escucharemos las melodías que han compuesto para la naturaleza y el reino animal. Esperamos que este su programa sea del agrado de todas y todos ustedes. Vamos a nuestro primer corte y ya regresamos con Silvestres y Mascotas. Silvestres y mascotas. Cuando salimos de casa, queremos que nuestras mascotas estén en un buen lugar. La Casa que Ladra cuenta con guardería, veterinario y transporte, un lugar seguro, campestre, con un ambiente adecuado para la socialización, diversión y desarrollo físico. Te recogemos y llevamos tu mascota en nuestros vehículos especialmente adaptados. Puedes disfrutar de todos nuestros productos ingresando a nuestra página web, lacasaqueladra.com. La Casa que Ladra, lo mejor para tu peludito. Regresamos a su programa, Silvestres y Mascotas. Mascotas urbanas. ¿Cómo cuidar a tus mascotas durante los fuegos artificiales? El 80% de los dueños han adquirido una mascota con miedo a los fuegos artificiales. ¿Te preocupas constantemente por tus mascotas durante la exhibición de fuegos artificiales cerca a tu casa? ¿Temes llegar a casa y encontrar que tus mascotas están tristes o, peor aún, muertas a causa de esos ruidos extremadamente fuertes? Si no puedes impedir que los fuegos artificiales sean más silenciosos, tendrás que hacer lo mejor que puedas para reconfortar a tu mascota. Aquí están las maneras de mantener a tu animal doméstico cuidado y a salvo durante los fuegos artificiales. Pasos. Ten presente cuando habrán fuegos artificiales y cómo van a afectar tu hogar. Ponte en contacto con tu municipalidad y averigua cuándo es probable que por tu área haya fuegos artificiales. Marca las fechas en un calendario para que puedas hacer un seguimiento y asegurarte de cuando tus mascotas requerirán atención. Si sospechas o sabes que los fuegos artificiales se escucharán en tu casa, toma las precauciones descritas en los pasos que siguen. La desensibilización a los ruidos ayuda a prevenir una fobia a la bulla. Pon música con sonidos que den miedo, justo antes de que comience la época de fuegos artificiales o después que se hayan dado. La casa se convierte en la zona segura para tus mascotas, por lo que es importante prepararla adecuadamente. Mantén algunas luces prendidas. Mantener una luz encendida calmará a tu mascota y la hará sentirse más segura, en vez de que esté asustada en un cuarto oscuro. Prepara la habitación de modo que sea acogedora. Pon ropa de cama limpia y que le sea familiar a tu mascota en un lugar agradable, como bajo una mesa, sobre o detrás de una silla, etc. Para mantener a tus animales distraídos y entretenidos, agrega algunos juguetes para masticar que les sean familiares, tablas para rascar, pelotas, etc. Asegúrate de que la temperatura ambiente sea agradable, caliente si el clima está frío, o fresca si el clima está caluroso. Considera si el sonido puede funcionar como tranquilizante. Si tu mascota está acostumbrada a la música, sube el volumen un poco más de lo normal. Además, el sonido de la lluvia cayendo es un sonido muy relajante para los animales domésticos. Consejos. Actúa normal y con calma cuando estés con tu mascota. Emitir vibraciones nerviosas no ayuda. Los consejos dados en este artículo también se pueden aplicar a otro tipo de eventos ruidosos, como los desfiles, las tormentas, truenos, un grupo numeroso de personas cerca a tu casa, etc. Consulta a tu veterinario si tu mascota no parece haberse recuperado después del evento. Si tu mascota está adiestrada para orinar o defecar sobre toallas entrenadoras, colócalas en el cuarto. No es una buena idea dejar que tu mascota orine por todas partes. Los veterinarios pueden recetar sedantes suaves o drogas tranquilizantes, pero algunas requieren administrarse con semanas de anticipación. Los caballos y los perros pueden requerir calmantes. Cualquier medicamento debe administrarse solamente bajo el asesoramiento de su veterinario. La sensibilidad al ruido puede aumentar a medida que los animales domésticos envejecen. Las técnicas de desensibilización pueden ayudar a que tu mascota se sienta menos ansiosa con los ruidos fuertes. Por ejemplo, busca en internet sonidos de fuegos artificiales, trenes, truenos, etc. Empieza con algo suave y aumenta gradualmente el volumen. Esto debe hacerse solamente con el consejo de su veterinario. Si tu perro lo permite, poner algodón en sus oídos puede ayudar a amortiguar el sonido. Silvestres y mascotas. Vamos a un corte de su programa, Silvestres y Mascotas. Aunque sean traviesos, inoportunos, duerman todo el día y hasta te ignoren, siempre serán los consentidos de la casa. Mi ronga contiene ingredientes de origen natural, vitamina A, B12 y D3 para que tu gato sea saludable y fuerte. Por eso dale lo mejor. Elige mi ronga, el alimento que tu gato merece. Encuentra mi ronga en sus distintas presentaciones. Hay una para cada tipo de gato. Regresamos a su programa, Silvestres y Mascotas. Clínica Veterinaria. Fiebre en los perros. La fiebre, que se denomina médicamente como pirexia, se puede definir como una temperatura corporal más alta que la normal en los perros. El rango excedido de 39,7 grados centígrados puede ser considerado como fiebre. La causa de la fiebre no siempre es evidente. Una temperatura elevada, por lo menos en 4 ocasiones durante un periodo de 14 días sin una causa obvia que se conoce como fiebre de origen desconocido. De lo contrario, la fiebre es considerada como una respuesta saludable a una amenaza biológica bacteriana o viral. La fiebre no es la enfermedad misma, sino una respuesta a la amenaza de la enfermedad. Por lo tanto, hay que recordar que la fiebre puede ser beneficiosa para un animal enfermo. ya que disminuye la división rápida de bacterias y mejora la respuesta del sistema inmunológico del cuerpo. Sin embargo, una fiebre que es demasiado alta o se prolonga durante un periodo prolongado de tiempo requiere tratamiento médico. Síntomas: temperatura corporal alta, debilidad, escalofríos, disminución del apetito, aceleración del ritmo cardíaco, disminución de los fluidos del cuerpo y deshidratación, aumento de la frecuencia respiratoria. Otros síntomas, dependiendo de la causa subyacente. Causas: infecciones, por lo general, bacterias, virus, parásitos y otros microorganismos. Inmunomediada: tumores, enfermedades metabólicas, enfermedades endocrinas, varios procesos inflamatorios, varios medicamentos, varias toxinas. A veces la causa exacta no se puede establecer, por ejemplo, en la fiebre de origen desconocido. Diagnóstico: el diagnóstico de la causa subyacente puede ser una tarea desalentadora. Usted tendrá que proporcionar a su veterinario un historial clínico detallado de su perro, incluyendo el contacto con agentes infecciosos, viajes, uso de drogas, picaduras de insectos, vacunación reciente, alergias, cirugía y cualquier otra enfermedad previa, así como la aparición de los primeros signos de la fiebre. Una examinación física detallada se llevará a cabo para identificar a una condición de la enfermedad subyacente. Después del historial y el examen físico se llevan a cabo los análisis de laboratorio, que incluyen un recuento sanguíneo completo, perfil bioquímico y análisis de orina. Estas pruebas pueden proporcionar información valiosa en la identificación de alguna enfermedad subyacente o infecciones que podrían estar llevando a la mayor temperatura. En el caso de las infecciones, su veterinario puede también realizar cultivo y antibiograma para identificar el organismo específico causante de la enfermedad a fin de que los fármacos más adecuados puedan ser prescritos para su tratamiento. Pruebas más específicas pueden ser necesarias para identificar el organismo causante. Los estudios radiológicos pueden ayudar también en el marco de este examen, y se puede llegar a los tumores, abscesos o infecciones. Las técnicas más avanzadas, como la ecografía, ecocardiografía, la tomografía computarizada, TC, y resonancia magnética, MRI, pueden ser empleados para algunos pacientes. Otras pruebas de diagnóstico, tales como la endoscopía, pueden ser necesarias en algunos pacientes si parece que tiene una infección o una obstrucción interna. Tratamiento: su veterinario tratará a su perro sobre la base del diagnóstico final. Estos pacientes deben descansar hasta que estén completamente recuperados para ahorrar energía corporal y evitar la agravación de los síntomas. En algunos pacientes la fiebre puede ser resuelta en el primer día de tratamiento, mientras que en otros puede tardar semanas o meses para recuperarse completamente. El diagnóstico y el tratamiento de la fiebre de origen desconocido, FOD, pueden ser costosos, extensos e invasivos. Los antibióticos administrados con terapia de fluidos es el tratamiento más común prescrito para los pacientes con fiebre, pero la cirugía puede ser necesaria en algunos pacientes para eliminar la fuente de la infección que está causando la fiebre. Su veterinario decidirá si usar o no medicamentos para bajar la temperatura del cuerpo de su perro. Su perro necesita descanso y una dieta alta en calorías y nutrición para recuperarse por completo. Es normal que el apetito sea afectado, mientras que el cuerpo tiene fiebre. Si su perro no se siente lo suficientemente bien como para comer alimentos sólidos, usted tendrá que preguntar a su veterinario si recomienda un cambio, como un suplemento de calorías líquida de alta resolución, hasta que su perro se sienta lo suficientemente bien como para comer normalmente de nuevo. Si su veterinario le receta un medicamento, asegúrese de cumplir plenamente con las instrucciones dadas por su veterinario, de terminar el curso completo del medicamento, incluso después de que los síntomas hayan disminuido. No le dé ningún medicamento o medicamentos a su perro sin la aprobación de su veterinario, ya que algunos medicamentos pueden ser muy tóxicos para los perros. silvestres y mascotas. Vamos a un corte de su programa, Silvestres y Mascotas. Nos gustaría poder pasear a tu perro, o darle su baño, o rascar su pancita, pero solo tú puedes hacerlo. Para su nutrición, cuenta con nosotros. Orina Dog Chow ahora viene con Extra Life, una mezcla especial con antioxidantes que ayuda a maximizar su calidad de vida. Orina Dog Chow. Juntos, la vida es mejor. Y ahora Dog Chow viene con Extra Life. Hasta 1.8 años más de vida saludable juntos. Regresamos a su programa, Silvestres y Mascotas. Animales en la historia. El acervo histórico que comprende las guerras cuentan con un registro muy amplio de animales que estuvieron presentes en los conflictos bélicos, donde normalmente se utilizaban como apoyo para las tropas, ya sea para resguardar durante la noche, desplazarse o acompañar de los soldados cuando no estaban matándose entre sí. Los animales que se utilizaron fueron muy variopintos y de diferentes clases, desde perros, caballos, gatos, fueron los más comunes, pero las palomas tal vez fueron los principales animales que prestaron una función primordial para las tropas, y entre todas las que acompañaban a las legiones fue Cherami, tal vez la paloma mensajera más conocida, y esta es su historia. Todo comienza en mayo de 1910, naciendo en un palomar inglés por colombófilos que se dedicaban a las carreras de palomas, donde se desconoce gran parte de su vida en estos momentos, siendo una paloma hembra, lo cual contrasta con su nombre, debido a que Cherami se utiliza para el género masculino. Pero su historia reportada data en el año 1914, momento en el que se declaró la guerra. Al principio, Estados Unidos mantuvo una postura neutral ante la guerra, apegada más al apoyo de los ingleses y los franceses, pero aún así mandó tropas, donde las personas que lo quisieran fueran a ayudar a los soldados europeos a resistir la invasión de los alemanes. En ese mismo momento, los colombófilos ingleses donaron palomas para ayudarles a los soldados estadounidenses a mandar mensajes y recibirlos. Entre estas parvadas se encontraba Cherami, la cual llegó al Signal Corps del Ejército de los Estados Unidos, encargados en proporcionar y gestionar las comunicaciones, donde las palomas fueron invaluables a pesar de los avances tecnológicos, por el simple motivo que para descifrar y descubrir el mensaje se tenía que capturar al ave. Aún así, Cherami y 600 palomas que eran utilizadas con este propósito eran usadas con el fin de mandar y entregar mensajes a las instalaciones de diferentes tropas. Muchas cayeron por diferentes motivos, ya sean derribadas por una lluvia de plomo, capturadas por los halcones que se empleaban para atraparlas, o se perdían por los cambios de clima que a menudo modificaban los campos de batalla. No se sabe cuántos mensajes fueron entregados por Cherami durante los primeros años de la guerra, pero muy probable es que estuviera, al igual que los soldados, en una trinchera buscando la forma de entretenerse en lo que se decidía el siguiente movimiento militar. Su mayor actividad ocurrió durante 1918, donde se estima que entregó 12 mensajes de suma importancia, siendo el último de estos que le haría pasar a la historia como heroína. Se encontraba en el bosque de Argonne, en Francia, durante la ofensiva Meuse-Argonne, evento importante para los aliados. El 3 de octubre, el mayor Charles White Lacy y más de 500 hombres estaban atrapados en una pequeña depresión al lado de una colina, detrás de las líneas enemigas, sin comida ni municiones, mientras las tropas enemigas estaban atacándolos, y por si fuera poco, sus mismos aliados, que desconocían su ubicación, estaban bombardeando la zona. De esos 500 soldados, al día siguiente solamente sobrevivieron 194, donde todos sus esfuerzos que utilizaban para indicar a las demás tropas que estaban ahí, seguían con vida y necesitaban ayuda, fueron infructuosos por el enemigo. El mayor Charles comenzó a mandar palomas mensajeras con la esperanza de que los ayudaran. Realizó 2 intentos, pero ambas palomas fueron derribadas por el fuego alemán. Por si fuera poco, tenían el tiempo encima, ya que una paloma entregó un mensaje con las coordenadas y estaban bombardeando la zona y se dirigían hacia su posición. Así que en un papel de cebolla escribieron su último mensaje. Fue colocado en la pata izquierda de Cherami y liberada con la esperanza de que llegara, poniendo todas sus esperanzas en esta alada combatiente. Pero los alemanes la vieron salir de la maleza y mientras volaba fue alcanzada por una lluvia de plomo y derribada. Todo estaba perdido para ellos, pero logró emprender el vuelo con los proyectiles que le impactaron. Uno en el cuerpo, otro la había dejado ciega y un tercero le había desgarrado tanto la pata izquierda que solo estaba sostenida por los tendones. Aún así siguió volando, logrando huir nuevamente. En tan solo 25 minutos recorrió 40 kilómetros con el cuerpo destrozado y llegó a la sede central de la división, impactando con su cuerpo moribundo sobre la espalda de un soldado. Entonces el mensaje fue leído, el cual tenía escrito: "Estamos en la parentela del camino 276.4. Nuestra artillería está atacando contra nosotros. Por el bien del cielo, párenlo". Y con ese simple mensaje, los 144 hombres pudieron ser salvados por las tropas aliadas y pasando a la historia como el escuadrón perdido. Cherami fue atendida por los médicos del ejército para salvarle la vida, pero no pudieron rescatar su pata, por lo que le tallaron una de madera para que se pudiera sostener, ya que era una heroína. Y al recuperarse lo suficiente para viajar, fue enviada a los Estados Unidos, donde recibió la Cruz de Guerra Francesa por sus servicios, siendo el único animal que recibió este honor durante la Primera Guerra Mundial, entre otros galardones. Pero por desgracia, las heridas que recibió tiempo después cobraron su vida el 13 de junio de 1919, a sus 9 años, en Fort Mountain, Nueva Jersey, y fue disecada para su preservación, reclamada por el Instituto Smithsoniano, y actualmente puede ser vista en exhibición con el sargento Stubby en el Museo Nacional de Historia Estadounidense, en Washington, donde aún está registrada como una paloma macho, un error ya que era hembra, donde llegó al estatus de leyenda como muchos otros generales humanos que estuvieron involucrados en este conflicto. Se calcula que 200.000 palomas estuvieron involucradas en la Primera Guerra Mundial, pero solamente una salvó tantas vidas que muchos soldados e inclusive los Estados Unidos le están agradecidos. Esa fue la proeza que hizo Cherami para pasar a la historia. Silvestres y mascotas. Vamos a un corte de su programa Silvestres y mascotas. Interés científico, capacidad de observación y análisis, excelente memoria, son algunas de las cualidades que caracterizan a las personas que estudian la carrera de medicina veterinaria, misma que es administrada por la Escuela de Veterinaria que pertenece a la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional. Quienes estudian y ejercen esta carrera procuran la salud de los animales silvestres, de producción y de especies de compañía, así como salud pública, por ejemplo, en el área de inspección de mataderos y elaboración de productos cárnicos. Para esto es necesario comprender que la salud humana va de la mano con la intervención y el trabajo preventivo con las especies animales. Esta carrera tiene una duración aproximada de 6 años, por lo que es importante tomar en cuenta que se requiere compromiso, disciplina y que estos juegan un papel fundamental en la conclusión del plan de estudios, además de que es una carrera que requiere dedicación y tiempo completo. Te recomendamos revisar más información en el folleto de carreras de la Feria Vocacional Puertas Abiertas, en el Facebook de la Escuela de Veterinaria. Y si realizaste la inscripción para participar en la Feria Vocacional Virtual, puedes ingresar a los videochat y realizar consultas en vivo a profesionales del área. La UNA espera por vos. Regresamos a su programa Silvestres y Mascotas. La escuelita. Seguramente has escuchado muchas veces que la sal es mala para los canes, o no compartas tu comida con el perro, o si le preparas algo especial para él, no le debes agregar sal ni condimentos, ¿cierto? Pero ¿por qué se dice esto? ¿Cuál es la razón? Primero que nada, debemos entender que los perros tienen un sistema digestivo diferente al nuestro. Su cuerpo no está diseñado para procesar grandes cantidades de sal, y otros condimentos que normalmente usamos en nuestra comida. Aunque la sal es necesaria para la salud humana, no es lo mismo para los perros. De hecho, la sal puede causar problemas de salud grave en los perros. En este sentido, debemos tener en cuenta que la cantidad de sal que puede ser perjudicial para un perro depende de su tamaño, peso y otros factores. Pero en general, es recomendable evitar darle cualquier tipo de alimento salado a tu mascota, ya que incluso pequeñas cantidades pueden ser dañinas para su salud. Un consumo excesivo de sal puede dar lugar a un aumento de la presión sanguínea y el agravamiento de los sistemas en una enfermedad cardíaca. Además, la mayoría de los perros que padecen una enfermedad renal ya sufren hipertensión. Estas enfermedades pueden estar presentes sin que los dueños lo sepan, especialmente en el caso de los perros de más edad. Muchas personas suelen decir: mi perro come esto, o yo le doy y no pasa nada, él está bien. Sí, bajo tu perspectiva o a la vista, puede que tu can parezca estar bien. Sin embargo, estos síntomas no son evidentes de inmediato y puedes estar acortando la vida de tu perro sin darte cuenta. El sodio es clave tanto para los humanos como para los perros para mantener equilibrado el nivel de electrolitos en el cerebro. Ayuda al buen funcionamiento de los músculos y los nervios. Además, mantener la presión sanguínea equilibrada. Sin embargo, demasiado sodio puede generar algunas condiciones graves a los caninos. Por esto es clave revisar la comida que se le da y elegir una de acuerdo a su tamaño y raza. ¿Qué les pasa a los perros cuando consumen comida con sal? La mascota puede sufrir intoxicación, que se puede detectar con los siguientes síntomas: vómito, falta de apetito, somnolencia, desequilibrio al caminar, acumulación anormal de líquido en el cuerpo, diarrea, sed excesiva, orinar con mucha frecuencia, depresión, escalofríos, convulsiones, coma y la muerte. Alimentos que deben evitar los perros porque contiene altos contenidos de sodio. Hay que cuidar que el perro solo ingiera aquello específicamente diseñado para él. Entre las comidas que debe evitar, por mencionar algunas, están las papas fritas, embutidos, carnes condimentadas, papas de bolsa u otros snacks de paquetes, también el maní salado o nueces saladas. Entonces, ¿cuándo empieza a ser dañina la sal? La cantidad recomendada de sal para un perro es de alrededor de 100 miligramos por cada 100 calorías, es decir, que es una cantidad muy pequeña, tan pequeña que es difícil de calcular. Por eso, simplemente nos quedaremos con que debemos evitar darle de nuestra comida y no agregarle sal a las que preparamos especialmente para ellos. Por ende, si quieres que tu can viva más tiempo junto a ti, es hora de preocuparte por su salud y de lo que le brindamos. La cantidad máxima de sodio que los perros pueden consumir ya está incluida en las comidas especiales para ellos, y por eso es mejor abstenerse de añadirle más, es decir, darle de tu comida, como se mencionó anteriormente. Tampoco hay que dejarse llevar por su carita tierna cuando piden comida, porque aunque pienses que está bien, podrías afectar su salud, así sea una cantidad mínima. Si sospechas que tu perro está intoxicado o tiene alguno de los síntomas ya mencionados, lo más importante es llevarlo al veterinario. En ese caso puede estar deshidratado y necesitar suero intravenoso que solo un veterinario puede proveer. Así que ya lo sabes, aunque parezca inofensiva la sal y la comida de humanos, no es apta para los perros. Puede hacerte pasar muy mal rato o incluso provocarle la muerte a tu can por negligencia. También es importante observar las heces de nuestro can, ya que observándolas te podrás informar si está digiriendo bien la comida. ¿Cómo saber si tu perro defeca bien? Si las heces son secas y muy duras, podría ser un indicativo de que tu perro no se está hidratando bien o que puede sufrir de estreñimiento. De forma normal, la popó de tu perro debe ser fácil de expulsar. Deben estar firmes, bien formadas y definidas, pero debe observarse de consistencia húmeda, mas no con restos aguosos. y a la hora de recogerlas debe ser fácil de recoger sin dejar residuos. En resumen, es importante entender que la sal no es buena para los perros. Aunque puede ser tentador darles un poco de nuestra comida o permitir que laman los platos después de comer, es mejor evitarlo. Si queremos mantener a nuestro amigo peludo sanos y felices, debemos cuidar su alimentación y proporcionarle los alimentos adecuados para su sistema digestivo. Silvestres y mascotas. Vamos a un corte de su programa, Silvestres y Mascotas. Para la diva y el rudo, para el glotón y el fit, para el gomelo y el héroe, para el suertudo y el rumbero, para el rey de la casa y los recién llegados, para todos llegó Laika. Todas las marcas del mercado, más 17 servicios a precios justos siempre. Laika, disponible en App Store y Google Play. Laika, Laika. Regresamos a su programa, Silvestres y Mascotas. Mundo Silvestre. Murciélagos, arañas, serpientes. Muchas personas perciben a estos animales de forma negativa. Son temidos, odiados y muchas veces matados sin razón. En el CIDIR Unidad Oaxaca, un centro de investigación dependiente del Instituto Politécnico Nacional, trabajan para cambiar estas ideas a través de las Noches de Ciencia. Olga Herrera Arenas está a cargo del Laboratorio de Educación Ambiental y Difusión de la Ciencia del CIDIR Oaxaca. Noches de Ciencia tiene el objetivo de trabajar el aprendizaje vivencial, porque creemos que realmente si no se toca, si no se huele, si no se siente, sigue siendo algo en la imaginación. En cambio, si realmente se hace un contacto directo con el conocimiento y con lo que se está hablando, creemos que puede ser como una huella que dejamos y que ese conocimiento puede hacer un cambio de conciencias. Básicamente, Noches de Ciencia es trabajar con, sobre todo, animales que están como en una idea de mito y que queremos desmitificarlo, porque desafortunadamente esos mitos hacen que destruyan muchos animalitos y maten muchos animalitos. Entonces, actualmente estamos trabajando con los murciélagos. Estamos dando información y conocimiento de que los murciélagos no todos te chupan la sangre y no todos te van a matar, que tiene una función ecológica muy importante de distribución de semillas, de polinización, control de plagas. Bueno, tienen muchísimas funciones. Tenemos otro tema que estamos trabajando, que son las serpientes, que también hay mitos en los cuales nada más vemos una serpiente, agarramos el machete y le quitamos la cabeza. Estamos tratando de que la gente vea que también tienen una función, por algo están en este planeta. Otra situación que estamos teniendo, sobre todo con dos animalitos que son hermosos y que hay que romper esta idea de que son malos, uno son los tlacuaches. La gente cree que son ratas y no son marsupiales. Es el único especie de canguro que tenemos. O sea, los tlacuaches son maravillosos, no transmiten rabia. De hecho, es una barrera biológica para la rabia. Desafortunadamente los apedrean, los matan, y creo que la gente debe saber que también ellos tienen una función importante. Otro animalito son los búhos. Sobre todo en las comunidades creen que son brujas, que traen mal agüero. También nos los apedrean, hemos encontrado muchos búhos lastimados o muertos. Otro animalito que es maravilloso, que son las arañas. Queremos que la gente conozca, sí, las que son peligrosas en Oaxaca, como la viuda negra, la violinista, pero que también vean que hay arañas maravillosas como las tarántulas, que nunca nos van a morder, nunca nos van a matar. Y todas estas actividades son directamente con vivencias. O sea, las personas les pedimos que los toquen, que los sientan, y afortunadamente hay muchísima gente que, a pesar de sus miedos, se atreve y empiezan a conocer algo maravilloso, que a pesar de ser diferente, podemos tener esta idea de ser tolerante frente a lo diferente y amarlo diferente. Las noches de ciencia se realizan 2 veces al mes a partir de las 6 de la tarde con un costo de 50 pesos. El CIDIR tiene 2 hectáreas. Tenemos un área en la que pues tenemos algunos reservorios de vegetación que todavía se ven como selvitas. Entonces hacemos recorridos por ese tipo de vegetación. Tenemos un jardín botánico. Sobre todo para murciélagos, nosotros tendemos redes que se utilizan en el campo para hacer investigación. Se ponen las redes y como en el jardín botánico hay muchas frutas, hay agua, se acercan mucho los murciélagos. Y entonces pues caen en nuestras redes. Nosotros con mucho cuidado y con mucho amor los sacamos de las redes y ya la gente los puede ver en vivo y pueden ver que son peluchitos preciosos, ¿no? Y realmente la gente se enamora de los murciélagos. La gente sí realmente se lleva una aventura. Para conocer las fechas de las noches de ciencia, se puede consultar la página de Facebook Educación Ambiental CIDIR Oaxaca. Es para toda la familia. Vienen desde bebés que han tocado serpientes y se les han subido las tarántulas, hasta abuelitos. Entonces es para todo público. Es necesario que aprendamos a amar, cuidar y respetar todas las formas de vida. El objetivo principal es entender que podemos ser tolerantes frente a lo diferente. Y que podemos generar amor frente a esas cosas que nosotros creíamos que eran horrorosas. Y creemos que con esta conciencia un poco más clara de que lo diferente no puede ser horrible, sino puede ser maravilloso y que podemos tener mucho amor hacia lo diferente, yo creo que podemos generar no solo el amor hacia la naturaleza, sino el amor hacia otros seres humanos. Silvestres y mascotas. Vamos a un corte de su programa, Silvestres y mascotas. Veterinaria Vet House, pensando en la comodidad y bienestar de su mascota, cuenta con el servicio de consultas a domicilio, laboratorio, hospitalización, farmacia, ecografías, radiografías, cirugías programadas, estética canina, productos veterinarios, profilaxis y más. Para mayor información, comunícate a los teléfonos 0989-184099 o al 6027-578 o visite nuestras instalaciones ubicadas en el Centro Comercial Avalon Plaza 2, local 104, vía a San Borondón La Aurora. Les recordamos que aceptamos todas las tarjetas de crédito. Veterinaria Vet House. Lo mejor para su mascota. Regresamos a su programa Silvestres y Mascotas. El buzón de Silvestres y Mascotas. ¿Qué necesito para criar un caballo? Proveerle de un espacio ideal, alimentación, higiene y ejercicio. Son las consideraciones principales a la hora de criar caballos. Si se está iniciando en su cuidado, hay unas pautas. Lo ideal es comenzar con una yegua o un caballo castrado acostumbrado a estar con personas. ¿Qué comida le doy a mis patos? Los patos son animales omnívoros, es decir, necesitan en su alimentación fruta, verdura, legumbres, cereales, algas, semillas y pequeños insectos o peces. Por lo que es muy importante que el pienso sea un alimento apto para patos, el alimento de pollitos y el de gallinas es más que suficiente. ¿Cuáles son las causas de la fiebre en los gatos? Presencia de tumores que afectan, sobre todo, a los gatos ancianos. Enfermedades virales o bacterianas, como la paleocopenia o la leucemia. Infecciones virales, bacterianas o fúngicas de carácter más leve, gripe o resfriado común, pancreatitis, traumatismos, efectos secundarios debidos a la ingesta de algún medicamento. Silvestres y mascotas. Vamos a un corte de su programa, Silvestres y mascotas. Hola, mi nombre es Xochín y me trajeron por romperme una pata. Aquí conocí al Doc, además de varios amigos que me cuidaron. Eso no es todo, también me prestaron juguetes y me dieron rica comida. Ahora, si me pongo malito, digo, ¡Lucho, llévame a Dr. Leo! En Veterinaria Dr. Leo, cuidamos de la salud de tu mascota. Contamos con equipos que nos permiten un diagnóstico rápido y seguro y te ayudamos a evitar los peligros que ponen en riesgo la vida de los que más amas. Encuéntranos en Girón Revilla Pérez, número 115. O llámanos a los números que aparecen en pantalla. Veterinaria Dr. Leo. Salud y cuidado animal. Regresamos a su programa, Silvestres y Mascotas. Dedicada a ti. Izubi es una artista que compuso esta canción titulada Mi Otra Mitad. Ella nos cuenta que Ingo, como se llama su perro, venía todas las tardes a visitarnos y le dábamos comida. No tenía collar y se la pasaba caminando por la urbanización. Un día empezó a llover y se quedó con nosotros. Al día siguiente, cuando le abrimos para salir, notamos que entró a una casa por entre las rejas y ahí supimos que tenía dueño. Entonces fuimos a pedirle al dueño que nos lo regalara y con gusto nos lo dio. Desde ese día hasta hoy, Ingo ha llenado nuestras vidas de amor. Es un perrito muy tranquilo y cariñoso. La canción, Mi Otra Mitad, la escribí junto a mi esposo y la escribimos pensando en un amor puro y genuino. Fue después que surgió la idea de hacer un video con Ingo, representando ese amor limpio que solo un animal puede ofrecer. Solo tú haces de mi vida una obra de arte. romper. Silvestres y mascotas. Nos despedimos, estimados protectores de su programa, Silvestres y Mascotas. Fue un gusto tenerles hoy. Esperamos contar con ustedes en nuestra próxima emisión. Una producción de JEMG Producciones. Idea, libreto, producción y realización, Eduardo Medina Guevara. Postproducción, Catatumbox Studios en Liberia, provincia de Guanacaste, República de Costa Rica. Que estén muy bien, y recuerden, amemos y protejamos a la naturaleza. Que Dios les colme de bendiciones. Silvestres y mascotas. Silvestres y mascotas. Hasta que no hayas amado un animal, una parte de tu alma estará dormida.